Hola a todos amigos y amigas de FLM Radio, bienvenidos a Paddock Club. La Fórmula 1 llegó al Gran Premio de Gran Bretaña. El fin de semana comenzó bajo la lluvia, lo cual dejó el sábado una clasificación muy emocionante, teniendo que suspenderse la Q2 a falta de 6 minutos del final debido a una intensa lluvia. Cuando se reanudó, comenzó la emoción hasta que en la última vuelta Alonso pasó a la Q3 por solo 6 milésimas. En la Q3, más emoción, con Alonso en la pole, seguido de Webber en la primera línea. El domingo, la carrera comenzó en seco y cuando se apagaron los semáforos, buena salida de Alonso y Massa, que ganó una posición. Vettel se tocó con Raikkonen, que también tuvo problemas con Maldonado en la segunda vuelta y le hizo irse largo al finlandés. Hubo una espectacular lucha de Vettel con Massa, que le intentó pasar, pero el brasileño se resistió y le tapó muy bien los huecos al alemán. Massa iba detrás de Schumacher, le intentó adelantar en varias ocasiones hasta que lo consiguió en la vuelta 12. Mientras tanto, por delante, Alonso marchaba primero metiéndole 4 segundos a Webber. El primero en hacer la parada fue Vettel en la vuelta 11, para poner neumáticos duros. Cuando Massa hizo su parada, salió por detrás de Vettel y por delante de Schumacher. Webber lo hizo en la vuelta 15 y Alonso una vuelta después, y salió por detrás de Hamilton, que aún no había parado, lo cual dejó un duelo espectacular entre los dos, que se llevó el español intentando el adelantamiento de todas las maneras posibles. Así pues, todo volvió a la normalidad en la vuelta 20 con Alonso liderando la carrera. Hamilton paró en la vuelta 22 y esta vez no hubo errores de los mecánicos, lo cual era una noticia importante en McLaren. El primero en hacer la segunda parada, sorprendentemente, fue Hamilton, que había sido el último de la parada anterior. Webber paró en la vuelta 34 para volver a poner neumáticos duros, mientras Alonso se mantenía en pista. Tras su parada, Webber comenzó a marcar vueltas rápidas y Alonso entró a su parada a 14 vueltas del final para poner el neumático blando y salió a 3,9 segundos de Webber, que marchaba segundo. Webber, con una estrategia diferente, llegó hasta Alonso, que llevaba neumáticos blandos y su ritmo con esos neumáticos era muy inferior al del australiano, que consiguió adelantarle a 9 vueltas del final y se convierte en el segundo piloto que gana 2 carreras esta temporada tan igualada. El podio fue para Webber primero, Alonso segundo y Vettel tercero. El mundial tras este Gran Premio de Gran Bretaña está así: primero, Fernando Alonso, 129 puntos. Segundo, Mark Webber, 116 puntos. Tercero, Sebastian Vettel, 100 puntos. Cuarto, Lewis Hamilton, 92 puntos. Y quinto, Kimi Raikkonen, 83 puntos. Después del resumen del Gran Premio, estamos con Jero para comentar lo que ha dado de sí la jornada. ¿Qué tal, Jero? Buenas, pues mira, aquí, otra vez a comentar la carrera de fin de semana. Muy bien, ¿qué te ha parecido el Gran Premio? Mucha incertidumbre en la clasificación por la lluvia, ¿no? La verdad que estuvo muy emocionante la clasificación. Tuvimos un poquito de miedo, al menos yo pasé miedo cuando vi que Alonso, pues en la Q2 tenía esos problemas con los neumáticos intermedios y no lograba hacer un tiempo, y bueno, pues gracias a la bandera roja se pudo subsanar y mira, al final se llevó la pole, que la verdad que ya tocaba que Alonso hiciera una pole. Y este fin de semana ha sido una pole que se puede decir que es una pole de piloto, ¿verdad? Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo le vi la conducción en lluvia al coche, iba fenomenal y bueno, aparte de las manos de él, pues eso, hace magia con el coche. La verdad que fue una clasificación perfecta. Y en la carrera, ¿cómo viste la estrategia que utilizó Ferrari? Pues Ferrari salió con una estrategia un poco arriesgada, pensándose que en un principio iba a llover, que cosa que no sucedió. No entiendo dónde vieron ellos la meteorología, porque se supone que los demás equipos en ninguno había dado previsión de lluvia y empezaron con los neumáticos duros. Y bueno, pues al final Alonso penalizó esto, pues montando los neumáticos a 14 vueltas de final y pues estos neumáticos al Ferrari los degrada muchísimo y ya mismo volvió a suceder lo mismo que en carreras anteriores y empezó a perder ritmo, pero increíble, increíble. Lo ideal hubiera sido que hubiera seguido las estrategias que utilizaron los demás, ¿no? Sí, haber empezado con el blando y haber hecho la misma estrategia, pero bueno, después de la carrera y visto lo visto, pues claro, todos Si hubiera llovido hubiéramos dicho que bien Alonso, que buena estrategia ha hecho. De todas maneras, Hamilton hizo también la misma estrategia que Alonso. Sí. Utilizó los duros al principio. Sí, lo que pasa que Hamilton el stint del medio los hizo con el blando. Uh-huh. Entró muy rápido. Muy pocas vueltas. Sí, los usó muy pocas vueltas porque el neumático no era todo lo efectivo que... Y bueno, pues a pesar de todo, pues terminó octavo en la misma posición que salió, o sea que... Mucho beneficio no le hizo. Algunos dicen que Ferrari pues tenían que haber alargado un poco más el segundo stint con duros para usar menos tiempo los blandos. El problema es que Weber iba ganando tiempo aún estando Alonso con los duros, y Weber iba recuperándole tiempo y fue el motivo que obligó en alguna parte a entrar a 14 vueltas del final, porque se pensaba Ferrari que con los neumáticos medios iba a ser capaz de tener un buen ritmo, pero que no fue así, la verdad que se le degradaron enseguida. Bueno, así tenemos un buen botín de puntos. Sí, ¿no? Es un segundo puesto. Weber tan solo le ha quitado 7 puntos. Y bueno, pues a Vettel le ha metido otros 4. Se queda a 29 puntos de Vettel y a 37 de Hamilton. O sea que yo pienso que son los rivales más fuertes. ¿A quién ves más rival para el Mundial? ¿A Weber o a Vettel? Weber está muy fuerte en las últimas carreras, ¿no? Sí, la verdad que Weber este año ha empezado bastante mejor que Vettel, y aún no habiendo ganado, bueno, es el piloto que junto con Alonso que ha ganado dos carreras, el único. Y bueno, yo le veo candidato al Mundial. Lo que pasa que Weber pues tiene esto que hoy hace una carrera muy buena y a lo mejor la semana que viene termina el sexto. Vettel es un poco más constante, siempre se le ve pues en el podio, y si no tiene ningún problema con el coche suele ser más efectivo. Pero bueno, este Mundial está, yo creo que el campeón va a ser el más constante de todos. Y McLaren, vaya fin de semana, ¿no? Naufragio total, ¿no? McLaren fatal. Hamilton octavo, Button el 13, en fin, no se les ha visto en todo el fin de semana fuertes, estaban en su casa. Button se quedó fuera en la Q3, increíble. O sea, no sé, la verdad que McLaren y Mercedes, que son las dos factorías que bueno, que tendrían que haber triunfado ahí en Inglaterra, la verdad que les ha ido fatal a los dos equipos. Y Massa empieza a ponerse las pilas, ha hecho muy bien. Pues sí, la verdad, ¿no? Que Massa y con conducción, con el coche, la verdad que este fin de semana se le ha visto muy agresivo, como era hasta que, bueno, yo no sé, no quiero echarle la culpa al accidente, pero bueno, parece que ha vuelto su agresividad, que vuelve a conducir, y mira, pues un cuarto puesto que ya era hora que sumara puntos y que ayude a su compañero, ya que está tan lejos, pues a que los demás consigan los menos puntos posibles, está claro. Bueno, de hecho, perdona que te corte, Oscar, sí. Con los puntos de Massa, Ferrari se ha puesto segunda en el Mundial de Constructores. Uh-huh. O sea, lo cual quiere decir que si este chico hubiera hecho las cosas mejor desde el principio, pues ahora seguramente Red Bull no llevaría tanta diferencia de puntos como lleva. Uh-huh. Vaya pit stop de Kobayashi, ¿eh? Bueno, increíble, yo me dolían los tobillos cuando lo vi, porque me imaginaba a los tres mecánicos cómo le debió de quedar los pies y bueno, me dolían, te lo digo de verdad. Yo lo que no entiendo como de qué manera entró, no sé. Yo cuando vi la repetición en televisión, digo, ¿dónde va este hombre con esa velocidad entrando en el pit stop, bloqueando ruedas, pasado de frenada? Y aparte entró por un lateral, no sé, fue una entrada muy, muy rara, pero bueno, cuando estás compitiendo y las cosas, pues estas cosas suceden y bueno. ¿Y para las próximas carreras qué? Pues yo pienso que más de lo mismo, más emoción, más batalla, más adelantamientos y en definitiva, pues como tiene que ser un mundial de estas características, pues competitivo, nada de como el año pasado, el aburrimiento que es, las carreras se hacían eternas. Yo este año estoy disfrutando muchísimo, la verdad, y espero que Alonso siga dándonos alegría, que el coche siga funcionando y bueno, ya veremos a ver. Bueno, desde aquí, desde Paddock Club, antes de terminar por hoy, quiero mandar un saludo, un mensaje de ánimo y de apoyo a María de Villota, que tuvo un accidente grande el lunes antes del Gran Premio, en una prueba aerodinámica de Marussia. Y bueno, tuvo unas lesiones bastante graves, fue sometida a varias operaciones de estética, tuvo problemas cerebrales y bueno, ha perdido un ojo. Y bueno, pues desde aquí todo nuestro ánimo, todo nuestro apoyo para María, para su familia, y esperemos que se recupere pronto y que, bueno, que vuelva a ser María de Villota otra vez, ¿no? Sí, mucho ánimo y a continuar, que bueno, lo fundamental es que la vida continúa y esto pues se pasará. Y bueno, la verdad que es un golpe para su carrera deportiva, pero lo importante es que esté viva y mira, ya está despierta, puede hablar, en fin. Esas son las buenas noticias. Sí, que se vaya recuperando, que ya está, lo que hace falta. Está en planta, está consciente, ha hablado con su familia y bueno, pues esas son noticias buenas y noticias importantes. Sí, sí, sí. La verdad que sí, así que mucho ánimo y adelante. Bueno, pues nada, Jero, nos vemos la próxima carrera, ¿vale? Muy bien, pues muchas gracias. Un saludo. Un saludo.